Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo la está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este varieté de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Bienvenidos, esto es Al Fondo hay Lugar, su programa de los sábados. Como podrán apreciar, estoy sola por el momento esperando a que llegue Mauricio. Pero mientras tanto les doy la bienvenida a este magazine de todos los fines de semana llamado Al Fondo hay Lugar. Bienvenidos, como es habitual en este programa tenemos una consigna, la cual voy a decir a continuación y es polémica para mí, por lo menos en mi mundo. Muy bien, nos tienen que contar anécdotas de vendedoras de ropa. Cuando uno va a comprar, entra al local y la vendedora está ahí, firme junto al pueblo. Y a veces te molesta, a veces es mala onda, a veces ya tiene cara de culo de entrada. A veces está ahí, está siempre fiel al servicio. O a veces te abre la puerta del probador o te corre la cortina y te molesta. Muy bien, anécdotas que se te vengan a la mente que hayas vivido en algún momento de la historia mientras te fuiste a comprar ropa y quizás estabas apurado y la mina te jodía y vos estabas histérico. Bueno, un montón de cosas pueden pasar en un probador. Así que te escuchamos, nos puedes contar al 4392-1913. Al 156-059-2427, al fondo de Iluar, @hotmail.com. Ahora me conecto y chateamos con ustedes. Bueno, anécdotas de vendedoras de ropa. También tenemos un blog que nunca lo decimos, así que voy a aprovechar el tiempo y lo voy a decir, que es alfondodeiluar.blogspot.com. Ahí tienen el archivo de programas habitual que escuchan todos los sábados. Y notas, recomendados, videos, un montón de cosas, fotos y demás. Señores, vamos a escuchar un poco de música. Así Mauricio llega y le damos el changüí a que salga de la estación de Temperley. Dale. Mauricio, bienvenido. Ah, muchas gracias. Qué lindo es estar en casa nuevamente. ¿Viste? Hice las últimas dos cuadras corriendo, casi. Como un águila veloz. Le decía recién al pulpo, menos mal que no fumo, ¿no? Porque si no, no podría correr. Casi se me sale un pulmón, un alveolo pulmonar por la boca. Un alveolo. Sí, uno sí. Nada más. Re mal estoy. Bueno, padre. Mauricio, te cuento que les comenté a nuestros queridísimos oyentes, fieles, sí, nuestra consigna que son anécdotas con vendedoras. Martín, contar anécdotas, ¿tenés algo para contar? No, a mí siempre me tocan vendedoras muy copadas, vendedoras mujeres o vendedores en común. Vendedoras en general. Bueno, con vendedoras mujeres siempre me tocan o muy hortivas o muy copadas. Muy copadas. Sí. Generalmente me tocan copadas, las vendedoras. Yo cuando hay una mina hortiva me voy. Ah, yo hago me voy. O la jodo mal. Ah, me sale la mina de adentro y me pongo en forra. Yo me voy cuando me dejan esperando en los kioscos, por ejemplo. Eso también. Agarro un alfajor, lo pongo arriba del lugar ese donde te cobran. En señal de que quiero que me cobre. Claro. Y después, si está hablando con otra persona, me doy media vuelta y me voy. Claro. Y si queda, le digo, che, cobrame. Me doy media vuelta y me voy. Y me ha pasado que me han llamado, pibe, vení. No me importa. Chao. Me voy, chao. Bueno, kioscos yo también, sobran. El otro día estuve por Lanús, fui a comprar unas cosillas. Qué horror, Lanús. Qué horror. ¿Qué? Con todo respeto a la gente de Lanús. ¿Por qué? La qué República Bananera de Lanús es un horror. Elitista, eso. Sí. Fui, en un momento entré, no sé qué, le dije a la chica, che, discúlpame, esto. Sí. Espera que ya vengo. Lisa necesita frenos. Plan dental. Y agarré y dije, no, está loca, suerte. Y me fui. Sí, no, ni no. Nada. Hay gente que se abusa de la buena de la predisposición. Buena voluntad, y encima uno que quiere consumir, víctima del sistema. No lo dejan. Bueno, igual a mí las vendedoras casi siempre me tocan copadas, las vendedoras. Entonces son los pibes no. Debe ser por el tema de sexo y de afinidad de sexo. Sí, o ser. Inconscientemente, por más que como que te quiere caer bien, ¿viste? La mina, porque yo aparte soy un queso para probarme ropa, entonces, ¿viste? Capaz me pongo una que son tres talles más y le digo, me queda bien. Y la mina, ay, sí, te queda bien. Pero porque vos sos ganador. En cambio, vos agarras esa sonrisa así con esa facha martel que tenés. Hoy más. Y medio producido. ¿Entendés? Pero no, pero cae rendida. Con sos como, pies. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Pablo Echarri y Celeste Cid. Ah, gana. Diego Moreno. Ya. Diego Moreno y ahí, ay, te surce el dobladillo. Qué lindo, boludo. Ya hicimos. Igual hicimos resistir. Para toda la gente, si quieren mirar en la sección, en nuestra página, en la parte de las rewinds, estará hecho resistir. Bueno, consigna nos pueden contar de anécdotas de vendedoras al 43921913 1560592427 al fondo de lugar @hotmail.com. Mauri. Qué bien me siento porque me trajeron una agüita recién porque vine corriendo las dos cuadras. Natural de manantiales. Sí, tal cual. Me siento atendido. No tenemos nada que enviar a las grandes radios. Tenemos la ventana en la calle. Tal cual. Que cualquiera. No todas las radios tienen el placer. La lástima es que no pasa gente por la calle. Sí, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque estamos de espalda. Ah, sí, bueno. Claro. No, pero tenemos el reflejo de que es Chava. Reflejo real. Mauricio. Tenemos un especial. Exactamente. Un especial del mes, señores y señores, de dúos que comenzamos la semana pasada. Sí. ¿No? Con Daft Punk y las Shadow Puppets. Sí, que tuvo amplia repercusión. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos el dúo que yo les traje, no lo elegí al azar, en realidad. No fue azaroso. No, más allá que bueno, me gusta, tengo afinidad, se van a estar presentando dentro de poco en Argentina después de muchos años, porque es no me sale hacer la cuenta cierto. En el momento. Vinieron en el 95 por última vez, saquen ustedes la cuenta. Sí, mucho tiempo. Sí, long time ago. Estoy hablando de, señoras y señores, Roxette. En efecto. Ahí vamos a escuchar un pedacito, una partecita, partecita. Oriundos de el país sueco de Suecia, ¿no? Claro. Switzerland. Bueno, les voy a contar un poco la historia de Roxette y después vamos a escuchar. De Roxette. Sí, era. Es un set de rock. Un set de rock. Y en un ratito vamos a escuchar un temita entero. Bueno, como les decía recién, es una banda sueca compuesta principalmente por la dupla de Marie Fredriksson. No, obviamente sueca, no se iba a hacer con González. Y Per Gessle, este es más fácil. Elvis Presley. Su sonido es una mezcla entre pop y rock, con la particularidad de cantar juntos o separados. Hay canciones que tienen los dos juntos, otra que canta ella, otra que canta él. La historia de la banda comienza cuando Marie entró a cantar a dúo con Gessle en la banda New Wave de él, llamada Gyllentider, o no sé. Es sueco, ¿no? Se complica acá. Fue el productor Thomas Johansson, No es que nada, no es nada de Kevin. De Kevin. Gracias. Este, quien los descubrió y en 1986 entraron a grabar su disco Pearls of Passion. Perlas de pasión. Muy bien, muy bien. Ay, qué bueno. Estás interpretando sueco ahora también. Sí, sí, sí. Pero es inglés, tarado. Bueno, lo sabemos. Puede significar otra inglés cosa. Inglés suecado, es dialecto diferente. Claro. Disco que fue un éxito, pero en Suecia nada más, ¿no? En aquella época no había globalización, obviamente. Y el... Era los 80. ¿Quién te dijo? Sí que había. No, pero... Era menos o más lenta, pero... Claro, no había WWW. Entonces, eso es lo que pasaba. No había globalización. No, no estaba el fenómeno asentado, digamos. Prosiga, prosiga, señores. Bueno, este, la fama mundial de Roxette se dio por un acontecimiento curioso. Ya, a ver. La fama ya es una curiosidad en sí. Este, en 1988 salió el disco Look Sharp. ¿Qué sería Look Sharp? ¿Mirando la sombra? No, eso es Sharp. Ah, no, Sharp es forma. No, esa es Shape. ¿Qué Sharp? Es Sharp. Es el de la televisión, Sharpie. Es la marca de la televisión. Sharp que es tiburón, ¿no es Sharp? Ni vos tampoco sabés. Ay, ¿qué es Sharp? te juro que... A lucir bien. A lucir bien, mirá. Ah, producción. Te juro que toda mi vida pensé que el hijo llamaba Mirá el tiburón. Digo, no sé, capaz en Suecia hay... Bueno, no importa. Después me decís a mí, te das cuenta, ¿no? Por bueno, malo, espejito, espejito. Sharp es una marca de televisores. Capaz también decía, mirá el televisor, que tiene sentido también. Bueno, un estudiante norteamericano que había visitado Suecia por un intercambio estudiantil, le gustó tanto la banda que llevó el disco a Estados Unidos. Fue a la radio más importante de Memphis, la KWB, y le dijo al encargado, escuche este álbum porque es grandioso. ¿Al encargado? Sí. ¿Al portero? Bueno. Al, no sé, al capataz, al mandamás, no sé cómo es. Roberto se muere. Al dueño, al capo dale. KWB. La cosa es que, bueno, llegó desde Suecia, llegó a Estados Unidos con el cassette de Roxette. Obviamente no había globalización, así que no se podían dar a conocer de otra manera. La cosa es que se lo dio al tipo, el tipo lo escuchó y dijo, ah, bueno. Empezó a pasar el tema de Look, ¿no? Conocido. She's got the look. Y llegó a la primera posición rápidamente, primero en la radio y más tarde en el país. Mirá qué loco. América, ¿no? Toda. A este hit le siguieron otros como Dress for Success, Dangerous, y Listen to Your Heart, su segundo número en Estados Unidos, número uno en Estados Unidos. Temones y Europa. Todos. Uh-huh, sí. Muy bien. Al año siguiente, en 1990, se estrenó la película Pretty Woman. Walking down the street. Y el tema It Must Have Been Love se convirtió... It must have been... Vas a cantar todo sí, lo por que... supuesto. Este, se convirtió este, en su segundo número uno, perdón, tercer número uno y máximo hit. Trabajo de rocola los fines de semana. Ah. Sí. En un conocido bar de México. Olivos, no, de olivos. Ah, está bien, nivelás para arriba. Sí. En 1991 sale Joyride, otro disco con grandes hits y cuyo tema que da nombre al álbum se convirtió nuevamente en número uno. O sea, venían todos tirando número uno a ¿sí? morir. A este le siguieron Tourism en el 92, Crash Boom Bang en el 94 y Un Grandes Éxitos en el 95, álbumes que fueron éxitos mundiales, aunque con menos repercusión en Estados Unidos. En el 96 sacan su horrible disco Baladas en Español. Oh, cosas que pasan, todos cosas lo, que pasan. Todos lo amamos en su momento cuando éramos chicos y hoy a la distancia lo escuchamos. Bueno, bien. Yo, todos tienen esas, sí. esos intentos de cantar en español. Que... Porque en realidad, salvo en inglés... Antes no había Alta Vista. Claro, no podía traducir. Lo que pasa es que, como está en el inglés es un el idioma más universal, el segundo más universal debe ser el español. No, el inglés es el segundo. No, el segundo. Primero es el inglés. No, primero es el chino. Bueno. Porque hay más chinos en el universo. Está bien. Chinos pero... en el universo. Pero China hay un solo país. Digo, capaz se pueden acatar en español y conquistan toda Latinoamérica. ¿Te imaginas? Nah. Ojalá los chinos, los japoneses canten en español algún día. Yo te he escuchado y te digo que no es buena la dialéctica. Bueno, decía entonces que el disco este Baladas en Español, a pesar de contener versiones con letras muy poco fieles, es un éxito gigante en España y Latinoamérica. El tema, por ejemplo, Spending My Time. Que gastando mi tiempo. Justamente se llama Gastando mi tiempo. En español se llama Soy una mujer. O sea, nada no. que ver. Este, 3 años después vuelven a ser número uno en Europa gracias al single We Shall Could Fly del álbum. Del álbum Have a Nice Day. Y lo como de Bon Jovi. Sí, tal cual. Y lo repiten en su disco siguiente, Room Service del 2001, con el tema The Center of My Heart. Cántalo también. No, dale. Al año siguiente, mientras promocionaban sus dos compilados de ballad hits y de pop hits, Marie sufrió un desmayo diagnosticando ese tumor cerebral, lo cual la obligó a apartarse de los escenarios e iniciar un tratamiento. No sé por qué el escenario le hacía mal, ¿viste? Se apartó del escenario. A todos les pasa algo en el escenario. Claro. Hay que hacer un especial de gente que le pasó algo en el escenario. La otra vez hablábamos, ¿quién era que se había caído? Tina Turner, era, no, Liza Minnelli, que estaba cantando y se cayó a la fosa. Boluda. Qué tonto. Por hacer eso porque, tap, le pasó sí, eso. Por hacer tap. Sí, se malo. Que no le pusieron esas luces que hay en la punta del escenario para que marcar el límite. Que no te vayas a la mierda. Bueno, en 2006, debido al aniversario de la banda, aceptó nuevamente Marie grabar un single, aunque su estado físico se notaba demacrado y tuvo que limitarse a hacer playback en todas las presentaciones. Ay, Marie trucha. Sin embargo, cuando todos daban por terminado a Roxette, sobre todo por las palabras del propio Gessle, volvieron. Cosas que pasan, en puro marketing. En 2009 volvieron a presentarse en 40 recitales tras 7 años de receso obligado y finalmente en este año, hace un par de semanas nomás, anunciaron que editarán un nuevo disco en 2011 e iniciarán una gira mundial que por suerte los va a traer a nuestro país en abril del próximo año. Carajo. En abril entonces, Roxette va a estar presentándose en el Luna Park y en el Estadio Orfeo de Córdoba. ¿Tengo las curiosidades? Por favor, rápido. Y ya cerramos. En 1993 colaboraron con la banda sonora de la película Super Mario Bros. Con el tema Almost Unreal, tema que tuvo trascendencia a pesar del fracaso del film. Ese mismo año grabaron en Estocolmo su MTV Unplugged, convirtiéndose en la primera banda no anglosajona en grabar un Unplugged. Mando Diego sacó su MTV Unplugged nuevo. Especial indie para más. Dale. Doctor Feel Good es uno de los grupos de música preferidos del cantante Per y un single de esta banda se llamaba Roxette. De ahí surgió el nombre de la banda. Cosas que pasan también. Roxette es la segunda banda sueca más exitosa de todos los tiempos después de ABBA, ¿no? Uh-huh. Con más ventas alrededor del mundo. Y esta curiosidad es terrible. Apúrate. El álbum Crash Boom Bang del 94 nunca llegó al mercado latinoamericano, ya que EMI decidió que no tendría éxito. Entonces hicieron un acuerdo con McDonald's y el disco se vendió solo en los locales de comida rápida. ¡Qué bárbaro! Esto es valor. Imagínate, compras una cajita feliz y te vende un disco de Roxette. Es buenísimo. Loquísimo. ¿Vamos a escucharlo? Por favor. Vamos a escuchar entonces un tema de Roxette de los 90, una de sus mejores épocas. Esto se llama The Big L, la gran L. Escuchábamos, ahí lo teníamos, Marie Friedrich y Per Gessle, Roxette, que vuelven el año que viene a tierras argentinas. Yo lo voy a ir a ver a Roxette. Muy probablemente. Ahí teníamos haciendo este tema que se llama La Gran L. No me lo mires así. Bueno. Mauricio, consigna, recuerdo las vías de comunicación para que nos cuenten su anécdota con una vendedora, vendedor, paqui, hetero, travesti, que sea que los haya atendido, al 43921913 156-059-2427, al fondo del lugar, @hotmail.com. Sí, como por ejemplo, ¿quién, Sol? A ver, Emanuel Yaín, hace unos años me fui a comprar un Speedo. Ah, producción, marca, producción. Es el, para aclarar, la, ese coso. La famosísima marca de indumentaria deportiva de alta competición. Pero la que se pone, los nadadores, los Neolands, que es como una tipo, un slip más cortito, digamos. Bien, bueno, se fue a comprar un Speedo porque hacía natación y Ble, la vendedora, me recontra miró el bulto. La revi a la guacha. Nota: no compren Speedos en el local deportivo del Abasto Shopping. Bueno, esto es una denuncia seria, sí, contundente. Guardalo para el programa que toma denuncias. Mirá, le miraron al bulto. Qué loco. Hay que ver, ¿no? Porque los hombres tienen otra cosa. O sea, es distinto. ¿Que un hombre te mira el bulto, decís? Y qué sé yo. Pero hay de todo en la viña del señor, te pueden mirar el bulto. No sé, bueno, hombre. Pero una mujer también el bulto está bien, no es tan grave, me parece. Bueno, Leandro de Villa Urquiza dice que uno la quiso levantar. ¡Oh, qué lindo! Ahí está, Diego Moreno. Eso sí, sucede muy seguido. Y lo que pasa es que entre qué talle me queda bien, qué color, ¿viste? Terminás entrando al probador y bueno, es tierra de nadie el probador. Imagínate. Se da... Alto lugar el probador. Sí. Tierra de cachetazos. Tierra de... Bueno. Saludamos a la pitonisa que está aquí con nosotros. Hola, pitonisa. ¿Qué tal? Es momento de la pitonisa, es cierto. Hola. ¿Cómo le va, Pito? ¿Qué planchadura que tiene el jopo hoy? Porque esta noche ya salgo. Sí. Con mis amigas, con el rojo y gogo rojo también. ¿Con el rojo y quién? Y gogo rojo. ¿Gogo? Adelante, adelante, se diga. Go. ¿No? Adelante, todas piñas, saltas. ¡Pito! Son y media ya. No te puedo, no te me lo tomo puedes... de pata porque Mauricio tuvo como un delay, un desliz con Roxette. Sí, nos entusiasmamos. Me traía en el auto. ¿Sí? Sí. Y lo chocó. Maneja, ¿vio? Maneja Mauricio. Maneja como él. Sí, sí. Cuando se suba, cuando se suba. A mi barco, vida mía. Dijo, sí, hice silencio a propósito. Le suspenden del trabajo por llamar a su supervisor gigante bola de pus, en sentido figurado. Aries, mejor trabaje en esas metáforas o cómprese un diccionario, si no acabará vendiendo medias en el tren. Tauro, semana agitada para Tauro, le venden una gaseosa súper agitada que explota en su cara mojándolo por completo hasta la ropa interior. Lo peor es que esto pasará toda semana. Cómprese agua mineral que mancha menos y obviamente cuando uno se seca queda menos pegajoso. Géminis, por usar los calzoncillos muy apretados, se le agudiza la voz a la altura de ser tipo pitonisa. A menos que su meta sea cantar en los beaches, use otro tipo de boxer slip o no use nada, experimente la libertad y comodidad del aire entre sus gobelinos. Cáncer, participará de un talk show, puede que sea una vela, bajo el título No puedo dejar de tocarme el pito. Pasará cerca de 20 minutos manoseándose el ganso hasta que Nevela se canse, lo eche por desubicado, pero luego lo invite a pasar a su camerino. Una Nevela. Nevela es una chica muy alta. Leo. No la interrumpa. Déjela. Me vas a reír. No, usted siga. Sea profesional, por favor. Leo, sí. Si usted es leonino y tiene entre 12 y 75 años, nosotros... Me comunican que a usted le avise algo muy, pero muy importante. A ver. No se bañe en los gimnasios porque puede que tenga grandes posibilidades contra el hongos. Oh, en los pies. Sí. Cosa que pasa en verano, sobre ¿Qué todo. ¿Qué pasa si multiplicamos dos hongos? ¿Sabes lo que tenés? ¿Qué? Virgo. ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! Los astros han hablado. Se ve lluvia en su futuro. No, no es lluvia de agua, no es lluvia de hombres y ciertamente no va a ser lluvia de meteoritos. Mucha, pero mucha lluvia en su televisor. Cambie esa papa que tiene de antena y cómprese una satelital. Aunque sí, así lluvia dorada. Había un lugar donde vendían. ¿Viste el puestito callejero? Sí. Bueno, vendía antenas. Ah, sí. No sé qué hacía. No, hay que poner dos papas y. Y a la bolsa. Sí. Bueno. ¿Te parece si ya que estamos hoy punchi dándole masa porque no llegamos con la masa morrera? Y empanadas calientes para quemarse los dientes. ¿Me puedes contar qué? ¡Tamales! ¿Qué trajiste en la Rewind? Recién bueno. Ahora noto que tenías puesto una remera de ay, marinero, marinero, sí. Marinero. Estoy así como Popeye. Vida Speed con aquí. Eso estoy haciendo. Uju. Uju. Pegatinas. Bueno, vamos a abrir el arcón del recuerdo. Adelante. Vamos a encontrarnos con dos señoras. Una morocha y una rubia. Uh-huh. Que hacían un programa llamado Infomanas. Ah, sí. Este era un magazine, perdón, de humor y actualidad, conducido por Elizabeth la Negra, la Grone Bernassi y Claudia Fontán. Con Laura Lida y María Luisa Callao, que no sé quién es. Callao, Callao y Córdoba. Callao, Corrientes. Sí. Bien. Se emitió por Telefe de lunes a viernes entre las 15 y las 16 horas. Previamente era un programa de cable que estaba en el canal de la mujer, oh, que sospecho sí. Que era utilísima. No, es otro bueno, que murió. ¿Murió? Sí. Ajá. Bien, después reemplazó en Telefe, cuando o sea, ve la luz masiva de la televisión abierta, reemplaza a Mía Solo Mía, que era la novela de Andrea del Boca. Bien, Infómanas puede leerse como alimentadas por la información o, como lo leíamos todos, el deseo sexual intenso e insaciable de una mujer. Así que era la idea, no me jodas. Sí, bueno, pero uno era chiquito y no sabía de qué se... Bueno, según ellas, era el único programa hecho por mujeres que se sacaban el cuero a sí mismas, entre otras cosas. Bueno, era una época de tal shows en donde estaba, ponerle Elías Salgado, Moria, me parece que también ya estaba Torrantes. Estaba el show de Videomatch, que no era Showmatch. Claro, sí. Estaba Naranja y Media. Bueno, según notas de la época, era como un momento de apocalipsis televisivo del fin del mundo. Lo mismo que ahora que se dice que la televisión es una porquería, que es no puede Guarda. Ser todo lo que pasa. Bueno, sí. Estaba en ese momento con estos programas medios así de pibe, de pendejo adolescente, que estábamos todos re bobos. Sí, como tipo porneta, ¿no? alentando a esa cosa así chabacana, soez. Claro, exacto. Bueno, de lavar los trapitos al sol, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, y estaba también Naranja y Media, que había causado terrible revuelo en su momento, porque era una relación... Apología. Apología, ¿sí? Un hombre que era Franchella, que estaba con... ¿Cómo Nati, se llama? Nati Lali. Nati sí. Y Lali. Verónica Vieira y Mili Stekman. Ahora, lo mismo dicen hoy de Tinelli, cuando están en las minas bailando por un sueño, salen todas a sentar lipe. Bueno, pero en el momento fue grave porque... Confer. Porque no, la gente se quejaba de estas cosas. Ahora, más adelante te cuento que fue uno de los motivos por los cuales, entre otros, termina Infómanas. Bien, había secciones en este programa como, por ejemplo, Torta Torton, que eran dos tortas que hablaban de tortitas, así con mucho amor, que vamos a escuchar un audio más adelante. La Cacho, que era una mucama travesti, ellos tenían un invitado, la Cacho venía y traía la lechita con las vainillitas, y el invitado, por supuesto hombre, tenía que mojar la vainillita en la leche. Mira. Bien. Y ahí lo acosaban y le hacían 20 millones de cosas las minas. Era muy revolucionario para la época y para para el horario. El horario. Exacto. Sí, sí. Bueno, también hacían encuestas en la calle, como por ejemplo, ¿la mujer madura antes que el hombre? Entonces pasaban las encuestas y ellas calificaban las respuestas de la gente, los transeúntes. Les ponían un puntaje y opinaban y se cagaban de risa. Bien, el invitado mojaba la vainillita. Hay una anécdota en la que el día que fue Osvaldo Laporte, que le dio un pico a las dos y terminó se las terminó masticando como el mejor, porque ellas le dijeron, ay, queremos que nos beses como besas en las telenovelas, y ahí cayó. Sí. Bueno, según otra nota del momento sobre este programa decía, es un programa fresco, entretenido y de alguna manera transgresor. No es común que una conductora le chupe el dedo mientras hace un reportaje al invitado. Infómanas les pone imágenes a las fantasías más comunes del sexo débil y le habla a una mujer dispuesta a reírse de sí misma y a reconocer, aunque sea entre risas y chistes, su propia sexualidad. Bueno, Infómanas termina porque él lo levantan porque tenía poco rating teóricamente. Uh-huh. Y porque ya lo venían levantando del interior por esto que te estaba diciendo antes. La gente llamaba y se quejaba diciendo, ¿cómo puede ser que estas dos le estén chupando el dedo a Osvaldo Laporte? Siempre gente al pedo hay en todos lados, más en el interior, donde, bueno, todos sabemos. Y así, bueno, fue cayendo hasta que lo levantaron, lamentablemente. Estaría bueno que vuelvan en la televisión de ahora que... O en volver, aunque sea, volver, ¿no? ¿Por qué volver con la frente marchita. ¿Qué eran? ¿Por Telefe o por Canal 13? Por Telefe. Entonces, bueno, volver, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el segmento de las tortas, tortitas y tortonas. Torta Torton. Este es un regalo que para mí es muy querido. Es una cajita. Hay lindas cosas mías adentro. guardalo como si fuera yo misma. Te agradezco muchísimo, Nora. ¿Es una cajita musical? Sí, abrila. ¿Y toca nuestra canción? Sí, escucha. Tota toto, tota toto, tota toto. Tota toton, tota toton. ¿Ves la que es? Salió nuestro disco a la venta. Tiene Torta Tortón, la canción que vos estás pidiendo, Soy lo que soy, y bueno, todos estos lindos poemas que acompañamos con y también música. Para los más chiquitos, Tortita de Manteca, Mamá me da la teta. Recordalo. Quiero seguir insistiendo con este tema de Las Mil y Una Tortas, que es mi disco, mi... ¿Y tu disco? Perdón, porque va a salir en disco. Va a salir también, en disco también, y es mi libro, y viene con el disquito. Yo quiero que lo tengan. ¿Puedo decir una cosita? Decime, René, todo lo que quieras. Del disco también está con las grabaciones con la voz de René. Así que si para dormir, a la noche, para abajo de la almohada, si querés, podés conseguirlo en cassettes. Hoy vamos a hablar de la torta del domingo. ¿La torta del domingo? La torta del domingo es una torta que es complicada, porque es una torta que se encuentra a la vuelta de la esquina. Muchas veces es una torta para una sola noche. Discúlpame, ¿es una torta borracha la torta del domingo? Muchas veces sí. Depende de dónde tomes, dónde empieza el domingo. Si para vos el domingo empieza después de las 12 de la noche del sábado, ahí es una torta borracha. Una torta que muchas veces la comes y no lo recordás luego que la comiste. Pero esa torta no es una torta que te dure. Es torta de una noche nada más. Es torta de una noche. Es una torta que se trabaja, se trabaja, se trabaja y se te termina en un segundo. Cuando te quieres acordar, la torta se fue. Se fue. No está más y te quedaste sola. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Ahora, en Al Fondo hay Lugar. Momento Coldplay. El espacio. Nos manda su historia Claudia. Una historia de amor que no fue. Ella conoció a Pablo en el año 1984, cuando fue a devolver una película que él quería alquilar. Ella no podía creer lo apuesto que era Pablo. Una onda Don Johnson con campera corderito, jeans nevados y Walkman en su cintura. Bien canchero. Después de charlar sobre la peli, comenzaron a verse seguido en el local, hasta que el dueño les hizo gancho y empezaron a salir una tarde de primavera, cuando quedaron en encontrarse en la puerta del hogar obrero para ir a Little Park. Nos dice Claudia que ella lo esperó un toco, pero Pablo nunca apareció. Preocupada, fue a llamarlo a una cabina de Entel, pero tampoco se pudo comunicar porque se le ligó la línea. Cansada, volvió a su casa, pero cuando subió al tranvía vio que Pablo estaba besándose con otra. Claudia nos dice que esa historia marcó su adolescencia y nos pide que le dediquemos alguna canción alusiva. Claudia, para vos entonces, Claudita querida, una canción de amoríos que no fuera. Las chicas de M2M, No digas que me amas. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Sí. Esta es la historia igualitaria de Florencia y Romina. Florencia, delgada, rubia, de ojos celestes como el mar. Romina, gorda, morocha, de ojos negros como la noche. Las casualidades de la vida las unieron una tarde en el nuevo gasómetro. Florencia era cuerva a morir. Romina era fanática del bichito desde la cuna. En la entrada de la cancha se armó la rosca y la yuta las demoró. Repimporoteando en el calabozo, se conocieron en la fila de la celda de mujeres. Se miraron ambas de arriba abajo y bastó un gesto de una a la otra para que la siguiera al baño. Allí, en el baño de la comisaría, se entregaron apasionadamente. Cada beso era una llama, cada caricia era una oveja. Los cuerpos extasiados no podían controlarse como para advertir que eran observadas por un gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Hoy, 5 años después, no hay clausura ni apertura que no las encuentre juntas. Porque no importa si el amor juega de local o visitante, siempre logrará triunfar. Incluso aunque parezca ser derrotado, mientras haya personitas que luchen por él, jamás caerá en la zona de descenso. Necesito tu amor, solo quiero tu amor, que me abraces esta noche, que me des tu corazón. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar después de nuestro break del corazón. Ay, ay. Y mucha gente se está comunicando para responder a la consigna de anécdotas de vendedoras. Sí, al 4392191315605924278, Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com, Mauricio Mensajes, ahora. Ese de Quilmes dice: una vez fui a comprar ropa con un amigo y mi amigo se levantó a la vendedora, siendo él gay. Después ella nos quería presentar a los dos. Presentar a los dos algunos amigos. Y yo soy heterosexual. La Eddie, pero tenía un totó tan... La odié. La cosa es que él fue a comprar ropa con un amigo gay y el amigo gay se levantó a la vendedora y la vendedora quería presentarle, pensando que los dos eran gays, sí, quería presentarle gays a los dos. Y en realidad él no era gay. Qué igualitario todo. Sí. Bien, Nahue dice... si no me equivoco, fue el año pasado. Estaba en un local por comprarme un boxer para la era la segunda vez que compraba ahí. Pero el vendedor era un señor mayor. Tuvo el tupé de dudar del talle. Yo sabía que soy L. Pero me hizo sacar la etiqueta de mi ropa interior puesta para probarlo. Y encima me dijo que no me quedaba otra porque para usar slip no tenía culo. Además, de más está decir que nunca volví a comprar ahí. Hay un problema, el tema de los espidos que decía Emanuel, el tema del slip. Hay un tema con la ropa interior de las personas que escuchan este programa. Pero hombres. Sí. Yo tengo un problema con la ropa interior, que todo vos vas a comprarte un corpiño, ponele, sí, y son todos tazas soft. O sea, esos que son armados, yo te explico, esos que son armados, sí, viste, como que... Que tienen push-up, ¿no? No, el push-up es otra cosa. Ah. Esto es el armazón. Ah, como si fuera el alambre que tienen por dentro. El armazón, claro. Sí. Todo eso, porque la que no se pone tetas, quiere tenerlas, entonces eso te ayuda. Y vos que ya venís adelante. Yo no quiero, yo soy una persona normal y que el corpiño normal. Con una, ¿sabes?, delantera potente. No, mentira, soy humilde. Mentira, callate. Bueno, estamos hablando de ropa interior, no entiendo por qué. Sí, no, bueno, sé. Bueno, vamos a recibir a la pitonisa en la segunda parte del horóscopo. Pito, metámosle el pata a pata, sacude bien la cadera. Así, pata a pata. ¿Sabías que le pincharon la fija una garrapata y casi se muere? Sí, sí, sabía. La enfermedad de la garrapata, por eso hice, sí, la canción esa. Sí, le agarró un problema en el corazón por eso. Sí. Y por eso no hace más shows así, súper bailable, Talía. Sí. Pero es una plaga ahora. Es su desarrollo, ¿viste? O sea, típico, sí, de México, sí, que la picó una, sí, cosa así. Viviendo en casilla. Claro. También de Libra. Claro. Es como que acá te pique una vinchuca y te agarre chagas. Típico de Libra, dijo. Típico de Libra. De Libra. Siga, siga, te siga. Encontrarás en la calle un boleto de lotería ganador y podrás cobrar el premio junto a 10 personas más. El que sobreviva se lo queda. Scorpio gana un concurso en el que el premio mayor son 3 millones de dólares. Antes de pensar en cómo gastarlos, cóbrelos y nos invita a las niñas del fondo a comer o a tomar algo y puede que se pueda un par de champusitos. Tenga suerte. Rico. Sagitario, esta semana será un poco inestable respecto a tu salud. Un día te encontrarás bien y al amanecer estarás muerto. Capricornio, finalmente llegó el día. Se va a su evento favorito del año, Creamfields, ¿qué es? Crema de... del cielo. Del cielo. Llega cerca del lugar y ya encuentra mucha afluencia de gente, sospechosamente niñas, una cream distinta. Entra River y un griterío marca el inicio del concierto de Jonas Brothers. Muy bien. Se ha equivocado. Acuario, estás sorprendido por lo que pueden hacer gente muy próxima a ti. No te sorprenda que algunos de ellos estén intentando elaborar un plan perfecto para acabar de una vez contigo. Sabes que te lo mereces. Cuidado el viernes cuando salgas del trabajo, no bajes la guardia e intenta aprender de todo el mundo. Finalmente, Piscis. Y lo que tanto se temía finalmente sucede. La persona que a usted tanto le gusta le pide un tiempo para replantearse algunas cosas, dejando a usted piña libre para trolear y embriagarse y portarse mal. ¿Trolear? Claro, sin bien. Que su mujer se entere, obviamente. Finalmente, he terminado. Bueno. Vito, muchísimas gracias, Vito. Y gracias por adecuar hacerlo bien rápido. Sí. Es que usted sabe que yo tengo un cohete en el norte. Me hizo papear el micrófono, Vito. Bueno, vamos a ir a la segunda banda de este especial del mes de dúos. No sí. Me mires así. No, te escucho. Soy Luis Delfino. Vamos a hablar... Es una grosa, esa mujer es una grosa. Me vas a hablar de los Pet Shop Boys. Ah, sí. O, ¿cómo era en castellano? Los chicos de la tienda de mascotas. Muy bien. Se forma en 1981 cuando un ex editor de Marvel Comics y periodista de la revista Smash Hit Magazine llamado Neil... Tenat, que es un criollo, conoce en un local de artículos electrónicos al estudiante de arquitectura Chris Lowy, ponele. Su conversación sobre los vaivenes de la música dance fue el puntapié inicial para la formación del dúo. O sea, se conocieron en una... De sopetón, como si fueran Galería sí, Jardín. Sí, después yo hablar de Galería Jardín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Me gusta el dance. A mí también, qué loco, hagamos un grupo. Listo. Bien. Decididos a comenzar a diseñar canciones juntos, deciden llamar al proyecto Pet Shop Boys. El nombre surge en honor a un amigo que trabajaba en una tienda de mascotas precisamente, mientras que también está ligado al tipo de nombres que solían usar los rappers de New York en esas épocas. En 1985 editan West and Girls. Girls, Hears. La canción causa un impacto profundo, no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, y en ambos países llega al puesto número uno. El sencillo Opportunities, Let's Make a Lot of Money, Baby, tampoco se queda atrás y convierte a los Pet Shop Boys en uno de los artistas británicos con apenas dos singles tienen éxito en ambos lados del Atlántico. Finalmente, en el 86 sale al mercado Please, un álbum que en pocos días llegaría a los 10 primeros puestos de venta. El dúo empieza a transitar un camino que estaría asignado por las grandes ventas y el reconocimiento masivo. Muy bien, después sale Actually, perdón, me falta el tono. Ya te corrijo y la gente de producción se ríe porque... Nada. La gente de producción tiene un inglés nivel 5, nivel pi. Bueno, una obra tecnopop que no solo no defraudaría a la parte artística, sino que dispararía dos simples de alto impacto. It's a thing. Y What Have I Done to Deserve This. ¿Qué significa? ¿Qué hice yo para recibir esto? Ay, por favor, qué igualitario. Para cerrar la temporada, en noviembre de 1987, ve la luz, un nuevo número uno. El cover del clásico I Was On My Mind. Bien. Sí, que estamos escuchando ahora de fondo. Exactamente. Los Pet Shop Boys se habían convertido en una máquina perfecta que generaba un hit tras otro. Y su fama alrededor del planeta era comparada a la de las figuras como Madonna y Michael Jackson. La ansiedad de su compañía discográfica porque Neil y Chris sigan creando hits los obliga a ingresar al estudio para registrar Introspective. Entren al estudio. Pero no, entren al estudio. Ya no soy gay. Bueno... Introspective contenía 6 temas y 4 de ellos habían llegado al top 5. Bien, la nueva década los vuelve a encontrar juntos y grabando lo que sería su mejor trabajo, Behavior, ¿puede ser? Sí. Behavior. Una obra de arquitectura pop perfecta por donde se la mire o escuche. A pesar de no haber cortado ningún número uno, este disco fue aclamado por la crítica más exigente, con el cartel de clásicos colgado. 12 meses más tarde sale bajo el título The Complete Singles C, una contundente colección de éxitos. Bueno, tomaron un par de años sabáticos después y los Pet Shop Boys regresan a los titulares gracias a Nightlife, un disco que sintoniza con la movida dance de la época y cuenta con un dueto con Kylie Minogue que se llama In Daniel. Y el simple que todos conocemos, New York City Boy. ¿Cómo odiaba ese tema? A mí me gusta, dice, refleja el espíritu del álbum, la canción es definitivamente... intenta reflejar el espíritu del álbum. La canción es un tributo a las Village People e intenta reflejar aquel espíritu de las discoteques. Me parecía medio mariconazo ese tema. Bueno, mientras sus discos se convierten en objetos de culto para infinidad de artistas electrónicos, en abril de 2002 vuelven a dejar su marca en el vibrante Relax. Bueno, los años siguientes encuentran a los Pet Shop Boys disfrutando de sus más de 20 primaveras en el mundo de la música. Me encanta porque hasta vos te sorprende de lo que lees. Sí, por supuesto. Con la edición de DVDs remixes a cargo del ascendente estrella Félix de House Cats. Un beso de Glam Slam. Y un nuevo grandes éxitos. En 2006 regresan con un nuevo material inédito al que bautizaron como Fundamental. Y después sale 10 en el 2009. Me encanta, son todas, los discos tienen una palabra nada, sí, más. Sí, es una característica de artistas eso, de llamar solo con una palabra la canción. Minimalismo. Sí, puro. Bueno, en 2009 sale 10, que recibió una cálida respuesta por parte de la prensa y el público. Nada, la única curiosidad que hay es que se conocieron en una tienda y que Neil evitó el tema de la homosexualidad en los 80 y en el 93 aclaró y dijo: soy un marica y estoy libre de pecado y me la rebanco. Y nada, estos son los Pet Shop Boys. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Go West, vamos a escuchar. Go West. We'll be right back. Ahí teníamos en el especial del mes a los Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas, uh-huh, haciendo Go West. Vayamos al sur. No, ¿qué? Oeste. Al oeste. A puntos cardinales. Western es el sur. Western, bueno, es una película. Mensajes que fueron llegando al 439-219-315-635947 al fondo rojo con Mauricio. Sí, Marisa de Luis Guillón dice: sí. Un chico me quiso levantar y me sacaba temas de conversación. Sí. ¿Qué música me gustaba? ¿Dónde salía de noche? Etcétera. Un pesado y feo. En el probador, me imagino. Sí, ¿no? Seguro, y andaba observando. Mars de Ituzaingó, en una época mi mejor amiga vendía ropa en un negocio a comisión y una o dos veces por semana iba a comprar algo y esperaba que me atendiera ella. No sé. Y bueno, sí, pasa. Y se afanaba, no sé. Se llevaba la ropa a comisión, no entiendo. No, tonta, vendía no la ropa y ganaba comisión por vender ropa a la amiga. Ah, bueno, oh. Espere, producción, espere que tenga otro mensaje, tome. Bueno, sí, ¿vos tenés otro? No, te lo di a vos. Ah, bueno, Darío de Lomas. Siempre que voy a comprar jeans, el vendedor me abre la cortina. Para mí que tengo algo. Y bueno, cosas que pasan. Suele suceder, cosas que pasan en el barrio fino, diría, sí, Daddy Yankee. También. Bueno, tenemos otro mensaje más que te está pasando a ahí. Ver. Dale, que nos tenemos que ir. Trabajado en un sex shop, dice, por el mensaje anterior. ¿Qué, el de Marcia? Sí. Bueno, ahora sí, ya están. Sí. Están escribiendo otro mensaje más. Basta, ¿quién es? ¿Quién es el que escribe en el último momento? A mí no hay derecho. Me encanta porque este programa es así, salen mensajes. Cablera. Sí, empiezan a surgir. A ver. Bueno, gracias. Rocío de Villa Caraza. Una vez me fui a comprar un vestido y la vendedora vio que me subía al cierre y me dijo que tenía la espalda grande, cuando en realidad tengo tetas grandes, dice. ¡Ay! Tetas grandes. Bueno, Rocío. Listo, bueno, nos vamos. Ahora sí nos vamos. Nos vamos, señores. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Por qué nos vamos tan rápido? ¿Te quedó un mensaje ahí? No me quedaron mensajes porque ya le dije que apague la cablera. Bueno, tenés un trago. Digamos, bueno, el trago y nos vamos, dale. ¿El trago? Así no dejamos a la gente sin tragar. Bueno, traga o escupe. Señoras y señores, el trago de hoy se llama Black Moon. Rápido. ¿Qué es Black Moon? Luna negra, luna blanca. Luna bonita, no, guay. Negra. Bueno, señoras, muy fácil este trago, anoten. Sí. ¿Licor de frutilla? Sí, dos medidas. Sí. Whisky, tres. Agogó. Preguntaba, do you wanna dance? 3/4 de medida. También. Sí. Vamos a terminar, dice el pulpo, así que tomamos whisky. 3/4 de medida. Sí. Y una medida de piña colada. Así, piña colada. Muy fácil. La mano en la. Sangre de toro. Piña. Carta nevada. Te queda boom boom. Vamos de vuelta. Licor de frutilla, dos medidas. Dos medidas de licor de frutilla. Whisky, 3/4 de medida. 3/4 de poquito, whisky. Poquito para que si no peguen. Y una medida de piña colada. Una medida de piña colada. Y ahí tienen entonces el Black Moon. Se bate, sí. Bien. Nos vamos. Ahora sí, señores, esto ha sido todo por hoy en este magazine informativo. Les contamos antes de irnos que la gente del Fondo y Lugar, festejando hoy los 80 programas, nos estamos retirando al boliche denominado Avant. Así que todos aquellos que quieran reencontrarse con nosotros, venía a felicitarnos. Nos estamos viendo esta noche ahí, vamos a estar tomando unos tragos en el VIP, así que pueden buscarnos. Festejando los 80 programas del Fondo y Lugar durante estos tres años. Tenemos consumiciones para todo el mundo. Uh-huh. Así que nos veremos ahí a los que estén, después sacamos fotos, las subimos al Face oficial, todo. Será hasta entonces, hasta el próximo sábado, cuando volvamos a encontrarnos. Mi nombre es Mauricio Pérez Lorenz. El mío es Sol Frandini. La pitoniza, el pulpo y mucha gente más. Es que en el continuo del Fondo y Lugar, nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 21 horas. Chau.